Libertad de expresión es... ¡Pido la palabra! ¡Yo también quiero hablar! ¡Y yo! Que las organizaciones sociales, el movimiento indígena, las mujeres, los ecologistas, los sindicatos, las universidades, los jóvenes... reciban frecuencias para operar radios y televisoras comunitarias, medios de comunicación ciudadanos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Radio Conciencia. Aquí comienza Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo. Buenas tardes, cuando son las 18:05, damos inicio a Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo, a través de Radio Conciencia 107.7 FM, el desafío de la palabra rural. Hoy día, último día hábil de la semana, hoy día es jueves 1 de abril de 2010, estamos dando inicio al cuarto mes del año. Y vamos de inmediato a la lectura de los titulares del día de hoy. El 65% de los escombros aún no ha sido retirado de las calles de la sexta región. Vecinos reclaman por alza de precios en los materiales de construcción. El Ministerio de Obras Públicas necesita más de 47 mil millones de pesos para reconstruir obras. Se inicia el catastro de familias que necesiten regularizar títulos de dominio para acceder a beneficios de la reconstrucción. Alumnos ingresarán a clases a más tardar el 6 de abril. Y como siempre, todas las noticias de Latinoamérica a través de Agencia Pulsar y las noticias del mundo a través de Democracy Now. El 65% de los escombros aún no ha sido retirado de las calles por falta de recursos. Solo un tercio de los escombros existentes en las 33 comunas de la región de O'Higgins han podido ser retirados de las calles y arterias viales. El material podría originar pérdidas económicas aún no calculadas para los habitantes de la zona y también en los municipios, si es que el problema no se soluciona antes de las primeras lluvias. El barro que se produciría no solo taparía el alcantarillado con los consiguientes anegamientos, sino que podría ser causal de accidentes, colapso en el tránsito y aislamiento de localidades. Según el presidente regional de los municipios, el alcalde de Graneros, Juan Pablo Díaz, su esperanza es que las autoridades les entreguen los recursos que necesitan para hacer esta tarea. Resulta muy complicado, dijo, exigirle a los vecinos que retiren los adobes y desechos dejados por el terremoto, porque muchos de ellos han perdido todo, incluso vidas humanas. Vecinos reclaman por alza de precios en los materiales de construcción. Una de las consecuencias acarreadas por el terremoto es el alza en las ventas de todo tipo de materiales de construcción y de cristalería. luego de que un alto porcentaje de casas fueran total o parcialmente destruidas, sus habitantes se han visto obligados a adquirir lo que perdieron. Las necesidades apuntan principalmente a la techumbre, planchas de zinc, tejas, maderas y clavos, que son parte importante de las ventas en las ferreterías de la comuna. Víctor Camilo, maestro de la construcción, señaló que los precios de las planchas de zinc en Rengo constantemente están cambiando de precios, lo que favorece la especulación y el acaparamiento. Juan Gamboa, trabajador de la vidrería Bustamante de Rancagua, se quejó de la actual situación, ya que los proveedores también se vieron afectados por el sismo, lo que triplicó los precios y lo que los obligó a hacer los mismos con los de las ferreterías y vidrierías. Parte importante de este coletazo del terremoto es el alza de los materiales como cemento y hormigón, y la escasez de otros como el acero, el cual llegará en mayo al país proveniente en 3 buques desde México y Brasil. Estás escuchando Noticiero Rural a través del 107.7 FM Radio Conciencia. El Ministerio de Obras Públicas necesita más de 47 mil millones de pesos para reconstruir obras en la región. Aproximadamente 47 mil 600 millones de pesos necesita el MOP para reconstruir las obras que resultaron dañadas producto del terremoto, según informó el secretario regional ministerial, el Seremi de Moisés Sarabia. Según la autoridad, se necesitan cerca de 40 mil millones de pesos para reparar las obras viales, las que incluyen los cerca de 82 kilómetros de caminos en mal estado, los puentes como Rapel y Coinco, y pasarelas como la del sector del Manzano, que se cayeron producto del movimiento telúrico. Otros 4 mil millones de pesos deberán ser invertidos en la reconstrucción de obras hidráulicas como las 81 agua potable rural, de las cuales 9 colapsaron. En relación con las obras portuarias, el Seremi señaló que se deberán disponer de cerca de 2 mil millones de pesos para reparar las caletas de Pichilemu, Bucalemu y Matanzas. Se inicia el catastro de familias que necesiten regularizar títulos de dominio para acceder a beneficios de la reconstrucción. El municipio de Rengo ya se encuentra trabajando en las fichas de la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, que permitirán realizar estas postulaciones, añadiendo además los informes de la Dirección de Obras, tareas que comenzaron el día 27 de febrero. La Oficina Municipal de la Vivienda coordinará esta labor una vez que comiencen las postulaciones, la que, anticipándose a los problemas de regularización de títulos de dominio, que afecta a muchas familias, está efectuando un catastro a fin de postular a estas personas para dichas regularizaciones a través del programa de mejoramiento de barrios. Sebastián Piñera anunció el lunes 29 de marzo que el gobierno comenzará a recibir las postulaciones de las personas afectadas por el terremoto del 27 de febrero, señalando que los beneficios son variados y permitirán a las familias afectadas la solución definitiva a los problemas de vivienda. Alumnos rezagados ingresarán a clases a más tardar el 6 de abril. Luego de una reunión entre el subsecretario de Educación, Fernando Rojas, y el secretario regional de Educación, el Seremi Sebastián Figueroa, se llegó a la decisión de que los colegios que aún no ingresan a clases lo harán a cabo este próximo lunes 5 o, en último caso, el día 6. Hicimos una evaluación regional de los establecimientos en cuanto al inicio de clases y en cuanto a la infraestructura de algunos de ellos. Principalmente los que acordamos con el subsecretario es dar como inicio el día 5 de abril para clases en toda la región. De acuerdo a la información que tenemos y a la recopilación que hemos hecho en terreno, explicó el Seremi de Educación Sebastián Figueroa. La autoridad agregó además que cerca de 40 establecimientos partirán hasta el momento el martes 6 de marzo. El día lunes se unió a la Secretaría un ingeniero estructural, quien tiene encomendada la tarea de dar cifras al proyecto de reconstrucción para determinar cuál será el monto necesario para levantar definitivamente los establecimientos educacionales de la sexta región. En las noticias nacionales, el Tribunal Constitucional acoge a reclamo contra modificación a ley de pesca. El Tribunal Constitucional acogió a tramitación el martes la impugnación presentada por 34 diputados y apoyada por los senadores, pescadores y el Centro Ecoceanos contra la modificación a la ley de pesca y acuicultura que permite a las endeudadas compañías salmoneras hipotecar en sus bancos acreedores las concesiones acuícolas que son bienes nacionales de uso público. Así lo informó a Ecoceanos News el abogado patrocinador de la impugnación, Lorenzo Soto Oyarzún, quien afirmó que ahora en la etapa que viene seguirán entregando todos los argumentos y las razones que nos dan la convicción de que este es un proyecto de ley inconstitucional. Soto Oyarzún agregó que esta ley tiene que ser dejada sin efecto porque fue objeto de vicios en su tramitación al no haberse consultado a la Corte Suprema y al no haberse votado con los quórum que requerían en materias tan importantes como la modificación de las atribuciones de la Administración del Estado y además porque en el fondo establece una privatización de bienes que son bienes de todos los chilenos, que son bienes nacionales de uso público, como es el mar territorial y las aguas interiores de Chile. Son las 6 y 16 minutos. Cuando son las 18 con 16 minutos, estamos leyendo ya las noticias de regionales, las noticias de nuestra comuna. Y ahora haremos una pausa y ya volvemos con más informaciones latinoamericanas y también con informaciones del resto del mundo. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Hoy no estás obligada a hacerlo. Nadie manda sobre tu cuerpo. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Mensaje de Unifem y esta emisora. Soy Pablo Marimán, historiador. Si un eslabón representara una generación, Chile sería una cadena con 8 eslabones. Los pueblos indígenas contamos con 400 eslabones de historia milenaria, el tiempo y gente necesarios para construir una cultura, un idioma y poblar un territorio. Los pueblos indígenas son los primeros habitantes de este territorio. Estaban aquí hace miles de años. Es hora de que sean reconocidos como pueblos. Por un bicentenario con memoria. Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Red Ciudadana Chile País Multicultural. www.observatorio.cl. ¿Ciclovías o supercarreteras? Los grandes consorcios radiofónicos se apropian del espacio radioeléctrico y buscan restringir el acceso de los medios comunitarios a las frecuencias que son de todas y de todos. Eso no es equidad, eso no es democracia. Que ellos hagan su negocio en un tercio y las comunidades lo propio en su tercio. Un tercio para los medios públicos, un tercio para los privados y un tercio para el sector social. Campaña Democracia en las Comunicaciones. Atención niños y jóvenes, si tienen entre 12 y 16 años, la tercera compañía de bomberos les invita a participar de su brigada juvenil. Ven y únete al cuerpo de bomberos de Rosario. Amo sus uniformes, me encantan sus colores, me gusta verlos con sus cascos, también con sus mangueras. Quiero ser uno de ellos, quiero ser uno de ellos. Bomberos chicos buenos. Vecinas y vecinos de nuestro querido Rosario, tenemos el agrado de invitarlos a sintonizar la primera radio popular en la historia de nuestro pueblo, Radio Conciencia, al aire desde el 29 de marzo a las 8 horas. Dial 107.7 FM, Radio Conciencia del Pueblo para el Pueblo. Ya estamos de vuelta en Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo a través de Radio Conciencia 107.7 FM. Evo Morales desmiente planes bélicos contra Paraguay. El presidente de Bolivia, Evo Morales, desmintió las versiones que afirman que su país tiene planes bélicos contra Paraguay. Durante un acto de entrega de equipos de transporte a las Fuerzas Armadas, Evo Morales aseguró que Bolivia es una nación pacifista y busca la integración y hermandad con todas las naciones vecinas. Con estas palabras, respondió a un artículo publicado en Paraguay en el diario ABC, que expresó el supuesto de que Bolivia pretende invadir a Paraguay. El mandatario boliviano evaluó que estas afirmaciones fueron generadas por sectores de la derecha paraguaya con el objetivo de generar inconvenientes entre ambas naciones. Al mismo tiempo, señaló que si Bolivia equipa sus fuerzas armadas, solamente es con el objetivo de que presten un mejor servicio al pueblo y a su desarrollo, y no para ingresar a contiendas bélicas. Morales expresó su admiración por el pueblo de Paraguay y por su presidente Fernando Lugo, a quien consideró un luchador por la democracia y el desarrollo del pueblo. Escuchemos a Evo Morales. Falsamente comentan que cualquier entrega de esta clase de motorizados sería como una provocación a la hermana vecina país del Paraguay. Quiero desmentir totalmente que le admiro muchísimo al pueblo paraguayo, le admiro muchísimo a su gobierno, a su presidente. Un presidente que viene de las luchas pacíficas desde la Iglesia Católica. Todo nuestro respaldo y lamento mucho. Algunos opositores siempre tratan de enfrentarlos. Así en que bueno sería un trabajo conjunto, las distintas instituciones de estados vecinos, de pueblos vecinos, al servicio de nuestros pueblos, que esperan bastante de sus autoridades, de sus instituciones, del estado. La Organización de Naciones Unidas, ONU, realizó el miércoles la Conferencia Internacional de Donantes para el Nuevo Futuro de Haití. Busca recaudar 11.500 millones de dólares. Participan del evento representantes de alrededor de 140 países que intentarán conseguir financiamiento para el proceso de reconstrucción de Haití. Haití sufrió un terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter que causó la muerte de 222.500 personas. Además, 1.300.000 personas quedaron sin vivienda y más de 700.000 fueron desplazadas. La conferencia convocada por la ONU tiene como eje un plan de acción nacional para la recuperación y el desarrollo de Haití, presentado por el presidente haitiano René Préval. La premisa inicial del documento afirma que reconstruir el país no significa retomar a la situación previa al terremoto, sino crear condiciones para acabar con las causas estructurales del subdesarrollo. El objetivo de la ONU es recaudar 11.500 millones de dólares para financiar la reconstrucción de Haití durante un plazo de 10 años. Además, en un corto plazo de 18 meses, se deben cubrir necesidades por 3.800 millones. Escuchemos a Michel Chansey, secretario de Estado de Haití. La reconstrucción es un proceso muy amplio, muy extenso. De punto de vista de agricultura, lo más importante es la reconstrucción de la economía. Sabemos que Haití tiene como principal actividad económica la agricultura, y una de los dramas que está viviendo la población es la cuestión de la seguridad alimenticia. Entonces, ahora los primeros tiempos estuvimos distribuyendo comida a la gente, pero ahora estamos pasando en otra fase, que es la de crear empleos para que la gente pueda trabajar y tener su dinero y alimentarse dignamente. El sargento Pablo Emilio Moncayo afirmó que no se puede negar la existencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, al ser liberado tras permanecer 12 años como rehén. Moncayo fue liberado el martes por la FARC y estaba detenido desde diciembre de 1997. Tras su liberación, el sargento manifestó que lo que él piensa de la FARC en nada va a cambiar el rumbo de la historia de Colombia, y remarcó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias sencillamente existen, son una realidad y no se las puede negar por más que se quiera. Por otro lado, Moncayo manifestó que por más que los analistas consideren que sufre el síndrome de Estocolmo, que es la identificación del detenido con su captor, él pudo soportar los años de cautiverio por amor a la patria y a la institución de la cual forma parte. Además, agradeció al presidente de Ecuador, Rafael Correa, por haber solicitado un gesto de paz a la guerrilla y las gestiones de los mandatarios de Venezuela, Hugo Chávez, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Finalmente, el sargento habló por sus compañeros de cautiverio, el coronel Edgar Duarte y José Livio Martínez, quienes le pidieron que solicite la colaboración de alguna organización internacional para ser liberados. Escuchemos a Emilio Moncayo, liberado recientemente. Creo que lo que yo piense de la guerrilla de las FARC en nada va a cambiar el rumbo de la historia de Colombia. Sencillamente existen en Colombia, son una realidad. No se los puede negar, por más que se quiera, no se los puede negar. Parecen invisibles, pero ahí están. Yo sé que muchos analistas dirán que uno sale después de 12 años con el síndrome de Estocolmo. Recuerdo mucho que un periodista de Radio Net en febrero del 2001 nos catalogaba a los soldados de Patascoy como guerrilleros. Eso no me dolió. Me dolió porque yo he conservado mi uniforme, he soportado todos estos años, es por amor al pueblo de Colombia, por amor a la institución a la que pertenezco. Respeto la Constitución como soldado que soy y como ciudadano también que soy de Colombia. Es la democracia de Colombia, buena o mala, la que sostiene el gobierno, le guste o no le guste a la gente. Agradecer al señor presidente del Ecuador, Rafael Correa, por ser quien solicitó un gesto de paz de parte de la guerrilla con mi entrega. Deseo también agradecer las gestiones de el señor presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el señor presidente de Brasil, Lula da Silva. El gobierno va a rendir cuentas en las urnas, así contestó el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, a los rumores de la oposición sobre un pedido de juicio político en su contra. Llamó a los diferentes sectores políticos a construir un Paraguay sin pobres. Además, llamó a todos los sectores políticos a que se concentren en la causa de un Paraguay con menos pobres, con más riqueza, con justicia y con desarrollo antes de perder el tiempo en discusiones estériles. Meses atrás, Lugo sostuvo que ningún otro presidente, ni en dictadura ni en democracia, tuvo que soportar un hostigamiento tan intenso sobre su persona y su gestión. Agregó además que observa a mucha gente pensando más en el 2013 antes que en el presente. Escuchemos a Fernando Lugo, presidente del Paraguay. No se pierda ya más tiempo en historietas reídas sobre un supuesto juicio político, pues el gran juicio democrático que nos espera a todos y a todas constituyen las urnas del 2013, donde ante el soberano vamos a rendir cuentas sobre nuestras acciones, omisiones u obstrucciones. Abracemos nuestras banderas de derecha, de centro, de izquierda, a la causa de un Paraguay con menos pobres, con más riquezas, con justicia y con desarrollo, antes que arrugarlas en discusiones estériles. Cuando algún legislador llama a echar a un gobierno legítimamente constituido, fijando incluso un plazo de 6 meses, cuando a través de un medio se propone liquidar el proceso con la salida antidemocrática y golpista, citando el ejemplo de Honduras o siguiendo la receta de sanguinarios dictadores, estamos ante gestos antidemocráticos que el gobierno soporta con serenidad, espíritu pacífico, amplio y democrático. Pero seríamos de una enfermiza vocación masoquista si decimos que estamos de acuerdo o que nos congraciamos con estas afrentas al mismo sentido democrático o al voto popular expresado en las urnas. Asesinan a un testigo clave en causa por delitos de lesa humanidad. Silvia Supo fue asesinada el lunes en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, Argentina. Fue una testigo en un juicio contra el ex juez federal Víctor Brusa. La policía señaló que fue un crimen común. Organismos de derechos humanos piden más investigación. Supo fue encontrada inconsciente en el local donde trabajaba, herida de 12 puñaladas. Fue llevada de urgencia al hospital Jaime Ferré, donde falleció mientras era intervenida quirúrgicamente. El integrante de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, Jorge Castro, explicó a Radio La Tribu que según la policía se trataría de un robo. Sin embargo, Castro no descartó otros motivos. El 5 de octubre pasado, la víctima declaró en una causa por delitos de lesa humanidad en calidad de testigo contra el ex juez federal Víctor Brusa y antiguos miembros de las fuerzas policiales. El pasado 21 de diciembre se conoció la sentencia donde todos los acusados fueron condenados de 19 a 21 años de prisión por privación ilegítima de la libertad y tormentos. La víctima también impulsaba la causa que investigaba la desaparición de Reinaldo Hameter, secuestrado el 25 de enero de 1977 en la Catedral de Rafaela. Silvia Supo fue secuestrada en 1977 y violada por los grupos de tareas de Santa Fe cuando tenía 17 años. Como consecuencia de las violaciones, quedó embarazada y los represores le practicaron un aborto para subsanar el error, según le explicaron. Escuchemos a Jorge Castro, integrante de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, Argentina. La explicación que da la policía es que se trataría de un hecho delincuencial con objetivo de robo. Y aparentemente en esa explicación se resume y concluiría todo. A nosotros nos llama poderosamente la atención varios hechos, digamos, de esta investigación, a lo cual no se descarta de la parte política del gobierno que podía haber tenido otros móviles. Es indudable que hay hechos que ya son contrastantes, como el caso de que no se cerró el área, o sea, se dejó que se contaminara la escena, de que la fiscal aún en hora de la tarde no sabía quién era Silvia Supo, ni la policía Rafaela tampoco. Procedieron como si fuera un hecho delictivo, cuando en Rafaela estos hechos de esta naturaleza, si bien no son aislados ni puede decirse que no han ocurrido, indudablemente que Silvia Supo era una ciudadana reconocida en Rafaela hasta por las mismas fuerzas policiales. Así es, ya son las 18:35 horas de hoy día, jueves 1 de abril de 2010. Acabamos de revisar todas las noticias latinoamericanas y pasemos ahora de inmediato a Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Un fallo de un juez federal dictaminó que el programa de vigilancia sin órdenes judiciales de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, fue ilegal y violatorio de la Ley de Vigilancia de Inteligencia en el extranjero. El juez presidente del Tribunal Federal de Primera Instancia de San Francisco, Von Walker, dictaminó que en 2004 el gobierno había interceptado ilegalmente las llamadas telefónicas de una organización benéfica islámica de Oregon denominada Al-Haramain. Tanto el gobierno de George W. Bush como el de Barack Obama habían tratado de dejar sin efecto la demanda, argumentando que un juicio podría tener como resultado la divulgación de secretos de Estado. Sin embargo, el juez Walker rechazó este argumento. El fiscal John Eisenberg dijo que el fallo representa un repudio implícito a la teoría Bush-Cheney del Poder Ejecutivo. El presidente Obama dio a conocer un nuevo plan para abrir por primera vez en décadas grandes franjas de las costas del Atlántico, el Golfo y Alaska a las perforaciones mar adentro de petróleo y gas. El miércoles, Obama y el secretario del Interior, Ken Salazar, afirmaron que se emitirían permisos de perforación a lo largo de la costa este, desde Delaware a la costa central de Florida. Asimismo, nuevas zonas en la región sudoriental de la costa del Golfo y en el Océano Ártico del norte de Alaska quedarán abiertas a las perforaciones. En un discurso pronunciado en la base Andrews de la Fuerza Aérea, Obama dijo que el plan ayudaría a que Estados Unidos alcance la independencia energética. El presidente Obama declaró: lo que quiero destacar es que este anuncio es parte de una estrategia más amplia que nos permitirá pasar de una economía que se basa en los combustibles fósiles y el petróleo extranjero a una que se apoye más en combustibles nacionales y en energía limpia. Donantes internacionales prometieron aportar 9.9 mil millones de dólares durante los próximos años a la reconstrucción del territorio de Haití devastado por el terremoto. En una reunión celebrada el miércoles en las Naciones Unidas, más de 50 países y organizaciones internacionales se comprometieron a realizar las donaciones luego de que el gobierno haitiano diera a conocer un plan de reconstrucción largamente esperado. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo que la asistencia económica contribuiría a una reconstrucción histórica. Ban Ki-moon afirmó: lo que prevemos hoy es una renovación nacional total, un amplio ejercicio de construcción del país en una escala y con un alcance que no se ha visto en generaciones. Mientras tanto, noticias relacionadas, al menos 30 de los haitianos que fueron evacuados a Estados Unidos luego del terremoto están privados de libertad en centros de detención para inmigrantes desde que llegaron a Florida. Algunos de los sobrevivientes del terremoto llegaron en aviones militares estadounidenses solo para luego ser detenidos por no tener visa. Ninguno de los haitianos detenidos tiene antecedentes penales. El New York Times informa que hace semanas que los abogados intentan persuadir a los funcionarios estadounidenses de que liberen a los sobrevivientes del terremoto. Los abogados del Centro de Defensa de Inmigrantes de Florida afirman que los detenidos han recibido escasa o ninguna atención psicológica por el trauma sufrido durante el terremoto. La secretaria de Estado Hillary Clinton dijo el miércoles que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania acordaron iniciar conversaciones sobre la imposición de nuevas sanciones a Irán por su programa nuclear. La secretaria de Estado Clinton declaró: creo que todos los miembros del P5+1, así como cada uno de los restantes miembros de las Naciones Unidas, están abiertos a las soluciones negociadas. Pensamos que las acciones en el Consejo de Seguridad son parte de las negociaciones y la actuación diplomática que quizá concite en la atención de los líderes iraníes. Hasta ahora, China se había opuesto a toda consideración de nuevas sanciones. El presidente Obama ha reclamado la aplicación de una nueva serie de sanciones contra Irán en las próximas semanas. Mientras tanto, y según se informa, el ejército de Estados Unidos ha realizado la prueba de un misil balístico de lanzamiento submarino capaz de llevar cabezas nucleares. Estados Unidos no anunció públicamente la prueba, pero funcionarios declararon a la agencia de noticias Associated Press que la misma tuvo lugar la semana pasada durante un ejercicio militar realizado en forma conjunta con Arabia Saudita. El líder rebelde checheno Doku Umarov se ha adjudicado la responsabilidad por los atentados suicidas de lunes en el metro de Moscú que causaron la muerte de al menos 39 personas. Umarov publicó un video en el que advierte que los ataques contra Rusia continuarán. En él, Umarov afirmó: les prometo que la guerra llegará a sus calles y que la sentirán en sus propias vidas y en su propia piel. La agencia Associated Press obtuvo evidencia de que el Vaticano fue advertido hace casi 50 años sobre curas pedófilos en su sacerdocio. El 27 de agosto de 1963, el jefe de una orden católica romana que se especializaba en el tratamiento de sacerdotes pedófilos escribió al Papa Pablo VI recomendando que los curas pedófilos fueran apartados del sacerdocio activo y que se apartara definitivamente a quienes reincidían. La carta de 1963 fue revelada por los abogados que en el año 2007 representaron a las más de 500 víctimas de abuso llevado a cabo por clérigos en el acuerdo millonario récord de 660 millones de dólares con la arquidiócesis de Los Ángeles. Un nuevo estudio afirma que 2 de cada 3 jóvenes de sexo masculino encarcelados en Afganistán sufren abuso físico. La Organización por los Derechos de los Niños, Terre de Homes, declara que estos datos se basan en las entrevistas mantenidas con casi el 40% de los detenidos en centros juveniles de detención afganos. De un total de 208 entrevistados, 130 jóvenes de sexo masculino afirman haber sido golpeados desde que se encuentran detenidos. Una nueva encuesta de la Coalición Nacional de Reinversión Comunitaria ha suscitado nuevos cuestionamientos al programa de vivienda modificación de pago accesible llevado adelante por el gobierno de Obama con un costo de $75 mil millones. El programa está diseñado para proporcionar incentivos financieros a entidades crediticias que otorgan hipotecas a fin de reducir las cuotas mensuales a propietarios con problemas financieros. La encuesta reveló que los propietarios blancos tienen casi 50% más de probabilidades que los afroestadounidenses o los latinos de recibir la modificación del préstamo según este programa de hipotecas. Mientras tanto, los prestamistas dejan sin efecto los derechos de prestatarios afroestadounidenses infractores más rápidamente que los derechos de prestatarios infractores blancos o latinos. Otro oficial de policía de Nueva Orleans fue acusado por su participación en el incidente del puente Danziger Bridge, en el cual oficiales de policía dispararon a 6 ciudadanos, causando la muerte de 2 de ellos, días después del huracán Katrina. A Michael Hunter se le imputaron cargos por conspiración para obstruir la justicia y por brindar información falsa acerca de una felonía. Otros 2 exoficiales de la policía de Nueva Orleans han sido declarados culpables de delitos similares. Y defensores de la justicia alimentaria critican la reciente designación realizada por el presidente Obama del ejecutivo de una importante industria pesticida para una posición clave en el comercio. El ejecutivo Islam Siddiqui fue nombrado principal negociador de agricultura de la Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos en medio de la reciente avalancha de nombramientos. Siddiqui es ex vicepresidente y lobista del grupo de presión CropLife America, que reúne a los principales actores de la industria pesticida, entre ellos Syngenta, Monsanto y Dow Chemical, una coalición de más de 80 organizaciones ambientalistas, de agricultura familiar y de defensa del consumidor, ha realizado campaña contra esta designación. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FM locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. Bueno, amigos, ya hemos llegado al final de las noticias. Hoy día, como nunca antes, hemos terminado más temprano. Sin embargo, hemos hecho una extensa revisión del acontecer noticioso de la región y también de nuestro continente y el mundo en general. Así que les damos las gracias por sintonizar este noticiero. También damos las gracias a los portales Rengo al Día, Rengo en la Noticia, el Tipógrafo, el Rancagüino, Agencia de Noticias Medio Medio, Agencia Pulsar, al diario Tribuna del Bio Bio y también a Democracy Now! Por las informaciones facilitadas. Nosotros nos encontramos la próxima semana con más Noticiero Rural. Esto fue Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales, su gente y sus luchas. Vecinas y vecinos de nuestro querido Rosario, tenemos el agrado de invitarlos